Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Saludamos a Volker Koppe, nos encontramos en el stand de Visa, él es Senior Sales Manager de Visa Europe y ahora nos va a presentar las novedades relacionadas para iPhone. Hoy se puede comprar a través del móvil. Sí, se puede comprar a través de móvil. Para nosotros aquí en el stand de Visa, pues presentamos muchas soluciones para pagar pues sin contacto, digamos. O sea, lo más fácil es con una tarjeta, pero claramente, o sea, los consumidores quieren pagar con su móvil en el futuro. Y entonces para esto pues hay varias formas de hacerlo. Algunos móviles ya tienen como una antena incorporada en el móvil. Y lamentablemente Apple no es así. Apple no tiene teléfonos con antena. Así que lo que enseñamos aquí es cómo pagas con un iPhone en una tienda, pues simplemente poniendo el teléfono a la terminal. Y para esto pues presentamos aquí una funda que incorpora una tarjeta micro SD y en esa tarjeta micro SD están, digamos, los datos de la tarjeta de crédito. Y con eso pues lo pones en tu iPhone y con eso pues te vas a la terminal, hace pip y está pagado en medio segundo. Nuestros oyentes estarán preguntando, ¿es realmente seguro? Es muy seguro porque los teléfonos que utilizas para pagar tienen lo que llamamos un secure element, un elemento seguro que contiene los datos de la tarjeta de crédito. Y eso es tan seguro como una tarjeta de crédito de tu banco. O sea, es la misma tecnología, es el mismo chip, digamos, y eso no se puede acceder a la información dentro de ese chip. Solo una terminal aprobada en la tienda que tiene esa conexión segura. ¿Hasta qué importes podremos pagar con este sistema? Pues en principio te puedes pagar cualquier importe con eso, pero la ventaja de pagar pues, sin contacto con tu móvil es pagar sin dar tu PIN. Tu código secreto. Entonces, para eso tenemos un límite de 25 euros y hasta 25 euros, pues tú simplemente pones el móvil, hace bip y está pagado. Luego, si superas los 25 euros, te pregunta tu PIN y tienes que teclear tu PIN. Volker, muchas gracias por atendernos. Que vaya muy bien estos días en la feria porque hay mucho trabajo, ¿eh? Sí, efectivamente, mucha gente. Gracias. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Territory Mac con Jaume Angulo.